sé qué pasa, que no me abraza. Buenas tardes, furiadictos y furiadictas. Estáis sintonizando La Irola Irratia en el 107.5 de la FM de Bilbo y en el streaming de su página web www.sindominio.net/irola. Recordad que podéis llamarnos al 94-421-7060. Os saludamos, yo mismo Furia, mi compañero Iván Terrazas y Joseba a los mandos técnicos. Esto es Furia de Radio. Furia, furia, furia que debata, furia, furia, furia de crecer, que entre dentro, dentro de mi casa, que me rompa, que me vuelva a hacer. Bueno, y pues nada, hoy tenemos un nuevo programa de Furia de Radio. Este es el octavo aquí en La Irola, ¿no? Iván Terrazas, aquí el estamos. El octavo, exactamente. Exactamente. Agrastión, furiosas y furiosos. Aquí otro martes más, ¿verdad? Otro martes más. ¿Qué tenemos hoy, Terracitas? Pues cuéntanos. Otro programa más cargado de contenido. ¿Y hoy qué, de qué va el programa? Pues vamos a viajar años atrás. Vamos a hacer un viaje en el tiempo a los años 80. Y vamos a hablar del rock radical, sin etiquetas. Sin etiquetas. Sin etiquetas. Y bueno, contaremos con la colaboración en este programa de Roberto Mosso, me imagino que le conoceréis todas y todos, que fue el cantante de Sarama. Sí, un placer tenerla aquí con nosotros en Furia de Radio, a Roberto. Ha sido muy amable de estar aquí con nosotros. Es también radiodifusor, como nosotros. Como nosotros. Y también otra grata más de Vizcaya, como ratas, nosotros. Ratas. ¿Somos de ratas ría de Vizcaya o qué? Ratas de la ría. Pues ratas. Bueno, arrancamos. Pues vamos a empezar con un tema que identifica lo que nosotros queremos, un tema de Escorbuto que se llama Cuidado, os avisamos, cuidado. Somos los mismos que cuando empezamos. Ignorantes que antes nos tenían miedo, cogen confianzas que nunca les dimos. Cobardes que van de valientes, hablando de nosotros mal ante la gente. ¿Creéis que todo tiene un límite? Así estáis todos limitados. Cuidado, cuidado, avisamos. Somos los mismos que cuando empezamos. Cuidado, cuidado, avisamos. Somos los mismos que cuando empezamos. Cuidado, cuidado, avisamos. Somos los mismos que cuando empezamos. Nosotros mal ante la gente. Vuestro entorno huele a podrido. Vuestras palabras son ladridos. Cuidado. We'll be right back. tenemos escorbuto, con su cuidado, que nos hacemos eco de él. Que somos lo mismo que cuando empezamos, sí, somos Furia del Radio, los mismos que cuando empezamos. Los mismos que cuando empezamos. Bueno, ha cambiado alguno, está Joseba el nuevo. Un poco más viejos, más cabrones, pero... El Gusero nos ha marchado, aunque y a la Katy también de vez en cuando la tenemos por aquí. Oye, pues ya no somos los mismos, macho. Putos punky. Bueno, vamos a hablar un poco de la actualidad. Aquí el Iván Terrazas nos tiene preparado, como siempre, su crónica de la furiosa actualidad. ¿No, Terrazas? Okay, pues exactamente. Exactamente. Bueno, pues empezamos. No hay dinero. No os preocupéis que si es para material bélico, haya puertas. Y a la prueba me remito. Ya que la nueva y tecnologizada tanqueta de agua adquirida por la Policía Nacional ya se encuentra operativa para ser usada por los antidisturbios. En caso de necesidad, para evitar revueltas en las manifestaciones. Los expertos en seguridad ciudadana advierten de que es capaz de causar lesiones graves, mucho más que las pelotas de goma. Se baraja una cifra de 300.000 euros al coste de la tanqueta de Marlas. Tiene una capacidad para disparar 7.000 litros y va equipado con una pala capaz de derribar barricadas. Tomar. O sea, que pero es un cacharro peligroso. Es una tanqueta que la ha comprado la Policía Nacional. Pero es peligroso. ¿Eso será porque cree... ¿Eso quiere decir que viene en tiempos revueltos o qué? Será, ¿no? Digo yo. Si es peligroso, no sé. No se pueden... además tiene... ¿Cómo es? Su chasis es liso para que nadie se agarre. O sea, no te pueden ni agarrar. Ya. Yeah. ¿Eh? O sea, que muere fijo. Lo de la imagen de la Plaza Tiananmen, aquí no pasaría. Aquí te pasan por encima, fijo. O sea, yeah, mira en qué nos encontramos. Bueno, ahora voy a daros una noticia un poco más positiva, así, vale. con vuestro permiso y con el tuyo, Furia. Sí, sí. Bueno, esta noticia es más positiva. Al menos hay personas que construyen, no como este Estado, que lo único que hace es destruirnos la salud, la mente y la vida y nuestros sueños. Y del 29 al 31 de mayo... Que os acordéis y guardaros la memoria, en Montera, Salamanca, se celebrará el cuarto encuentro de cooperativas integrales. En esta ocasión, la anfitriona será la Ecored de Salamanca, donde harán del pueblo un espacio abierto, asambleario y autogestionado, por lo que invitan a las y los participantes a participar activamente y construirlo entre todos. Muy, pues mucho más positiva que la de la tanqueta, la verdad es que sí. Sí, bueno, ya para terminar, la última, que sepáis que mañana miércoles la reina de Españistán y el ministro del Terror, del Interior, visitan Euskadi. Este miércoles, como bien os he dicho, por la mañana, para reconocer la labor de la Guardia Civil, incivil, que va a venir a Euskal Herria, a Vitoria, a hacer entrega de una bandera española a una unidad de agentes de la Guardia Civil. Y se comentan, según medios oficiales, que la banderita de Marras creo que cuesta 60.000 euros, tú. ¿La banderita? Sí, debe estar bordada con hilos de oro, tú. Ah, hostia. ¿Será la parte de Gualda? Exactamente. Pues la roja será con sangre del pueblo vasco. Exactamente. Bueno, ¿todas las banderas están manchadas de sangre o qué? ¿O qué? De los obreros, de las barricadas. Obreros. Seguramente. Y bueno, y antes de que se me olvide, también recordaros que esta pasada madrugada ha habido otro terremoto en Nepal. De una magnitud de 7,4, el epicentro ha estado muy cerquita, creo que a 40 kilómetros de Katmandú, y no ha sido una réplica, ha sido otro terremoto. Uh-huh. Así que desde Furia Radio, a ver cuándo el siguiente terremoto, por favor, que sea en el Parlamento o en la Moncloa, o qué pasa aquí. ¿Siempre pagan los mismos o qué? Sí, la verdad es que es una putada. Aunque yo no sé, esto de los terremotos creo que la Guardia Civil no tiene la culpa, o igual sí. Vete tú a saber. Bueno. Los desmontando a Babylon seguro que... No. Nada, y hasta aquí la furiosa actualidad. Bueno, y el otro día, hablando de furiosa actualidad, no es tan furiosa porque es más bien calmadita, pero se habló en el Isarbelch, hubo un coloquio muy interesante en el cual nuestro compañero aquí, Iván Terrazas, nuestro reportero dicharachero, que no es el Gus, pero bueno, que es dicharachero también, que estuvo allí para cubrirlo. Va a cubrirlo, pero no, a ver, no el sentido, ya me entiendes. ¿No? Cubrirlo. Sí, eso es. Sí, vamos. No salgo ni en la foto, lo cubro. Vale, pues cuéntanos un poquito, bueno, preséntalo un poquito, porque vamos a tener una grabación que en ese momento... Sí, pues bueno, esta charla, coloquio, como la llamaron los compañeros, pues la organizaron los compañeros de la Irola, David Zube y el profesor Arcadio, de los programas de La Linterna Diógenes y Revuelta Nómada. Unos pedazos de programas que aconsejamos desde Furia Radio que los escuchéis. Hicieron un coloquio muy muy muy curioso, digamos, desarrollando lo que es la historia para contextualizarla, para aprender de la importancia que tiene la historia para transformarnos y saber la historia que tiene mucha importancia. Y luego pues David también nos comentó un poquito lo que es el periodismo y lo que son las radios libres. Y sin más... Bueno, pues vamos con lo que la entrevista que Iván Terraza les hizo aquí a los compañeros. Entra, pues dentro. El intrépido de furia del radio en el Ateneo Isarbells en su noveno aniversario. Y hemos acudido a una charla coloquio, como bien la han llamado los compañeros, y nos encontramos aquí con el profesor Arcadio de la Linterna Diógenes y con David V. de Revuelta Nómada, que son dos programas de La Irola y los cuales, pues bueno, son los que han organizado esta charla. Y bueno, ¿nos podéis contar así en resumen de qué ha tratado la charla? Bueno, presentarse a la audiencia. Yo primero empiezo a nivel formato, luego empiezas tú con eso, tu... Sí, sí, habla David V de Revuelta de Nómada. Eso es, hay que claro. V de Vendetta, de Bajón, no, han dicho por aquí. Es como de voluble, pero... De voluble. Ya quedamos luego con una cerveza, si quieres hablamos de eso. Pero bueno, puede ser la V lo que tú quieras, pero bueno. No, están haciendo una entrevista aquí en un momento. Te puedes sumar. Entonces, bueno, queríamos hacer una charla, coloquio, para un programa de radio, porque lo hemos emitido por internet, en streaming, por uno de los canales que tenemos para hacer radio en la calle. La Irola lleva ya unos años haciendo radio en la calle. Y bueno, el compañero Arcaiz y yo pues teníamos muchas ganas de juntar un poco nuestros dos proyectos de radio, pero presentándolos a la gente, y queríamos haberlo hecho antes, pero coincidía que estaba el aniversario de Isarbells, entonces retrasamos un poco la charla esta y bueno, quisimos incorporarla en las actividades del noveno aniversario de Ateneo Isarbells. Bueno, por hacer un inciso, digamos que la charla ha tenido dos partes, ¿no? La tuya, que es, digamos, a nivel periodístico. Exacto. Y el compañero Arcaiz, lo que es dando un repaso de la historia, ¿verdad? Sí, bueno, ha comenzado con, digamos, la parte más convencional, que era un poco mi charla, que bueno, se dedicaba, está un poco enfocada a la divulgación de la historia desde el punto de vista de los medios convencionales y desde el punto de vista de los medios libres, ¿no? Entonces, bueno, pues ha sido como una especie de repaso de las limitaciones que ofrece la divulgación de la historia a los medios comerciales, la serie de, digamos, de grandes cuestiones que no tratan los medios convencionales, como las cuestiones de clase, las cuestiones de la desigualdad social, la historia de los dominadores y los dominados, ¿no? Esa relación, las relaciones y sociabilidad de las clases explotadas, las formas de resistencia, son toda esa serie de cuestiones que no abordan nunca los espacios de divulgación histórica, ya sea en forma de revistas, documentales o radio y televisión. Y bueno, la tesis era un poco que en los medios libres sí es posible hacer eso, además, sobre todo porque en los medios universitarios académicos la gente sí que investiga esa serie de cuestiones, los orígenes de las desigualdades, las razones que las mantienen, las diferentes técnicas y tácticas, herramientas que favorecen ese control social, esa desigualdad y la división, ¿no? Esa sociedad dividida entre dominadores y dominados, o las diferentes alternativas que ha habido a lo largo de la historia. Sí que hay investigadores que lo tratan en la universidad, gente con grandes años, décadas de investigación, y que los medios libres, al no tener esos intereses de clase desde el punto de vista de las élites, sí que tienen la oportunidad de divulgar esa serie de estudios, esa serie de conocimientos y hacer una, digamos, visión crítica de esa historia de las élites que siempre nos han vendido. Esa era la tesis general de esta charla tan convencional, todo, que era con la que se iniciaba este programa, charla, coloquio, con todas las barras de por medio, en la que luego, pues, David V, ¿no?, hablando un poco de su proyecto Revuelta Nómada y los diferentes proyectos por los que ha participado, ha hecho una reflexión sobre el periodismo con otra metodología, que la va a decir él, no la voy a decir yo. Pues adelante. Sí, ¿no? Yo, como él bien decía, primero me he presentado, luego he querido hacer una... presentar mi tesis de hoy, que era, pues bueno, que creo que no existe... creo que el periodismo asalariado es un periodismo que no solo que está en crisis, sino que está muerto, que yo no lo considero que sea un periodismo sano ni necesario, pero sí el periodismo en sí como herramienta, pues un periodismo militante, un periodismo cercano, el que cualquier persona se pueda acercar a esta herramienta y utilizarlo, ¿no? Esta era un poco la tesis, que quería defenderla no dando yo una charla, porque yo no soy un charlista, sino, bueno, haciendo una especie de formato de programa de radio en el que iba incorporando cortes de audio pues de diferentes personalidades o personajes, pues por ejemplo pues periodistas como Iñaki Gabilondo, Marcelo Tamendi, por ejemplo, me ha quedado ahí sin poder meterlo, pero también tenía por ahí alguno, Javier Gallego Crudo, Lucía Martínez Otero, una profesora de la universidad. Y luego también, pues bueno, otras muestras de a lo que ha llegado el periodismo, ¿no? Pues como periodistas, que audios de periodistas en las que, como Matías Fras, pues venden su percha, ¿no? Su supuesta credibilidad y honestidad profesional para vender productos no informativos. Y como además, bueno, pues hacen, incluso llegan a hacer chistes en medios de comunicación. Y al finalizar, pues, y finalizando un poco, pues con Jordi Évole, ¿no? Otro tipo de periodismo así como más progre, más civilino, que también, bueno, aprovechando la entrevista que hizo a Enrique Durán y a Lucio Urtubia, pues como él se presentaba como, pues eso, como un personaje pseudo periodista que no hace preguntas, que más que nada intenta presentar a un personaje, Lucio Urtubia, como si fuera una caricatura de un ladrón, cuando tiene un peso y un carácter político muy importante, no solo su personalidad, sino toda la práctica que ha hecho, ¿no? De expropiaciones, de apoyo mutuo, etcétera, ¿no? Y como Évole, pues bueno, distorsionaba este tipo de personas, ¿no? Creo que hay una cita, no sé si me equivoco, no sé si es de Javier Gallego, de Carne Cruda, que decía que el periodismo debería ser la vigilancia del poder, no el vocero del mismo. ¿Estás de acuerdo en eso? Sí, pero no solo la vigilancia del poder, o sea, no solo cuestión de quedarse en la trinchera y decir ahí están los malos y van así, sino creo que también es importante pues el trabajo que hace el profesor Arcadio, o yo, y perdona que me ponga así elegante y me venda a mí mismo, pero de mostrar a la gente que existen alternativas reales, prácticas reales, en todos los sentidos, desde el ámbito de la historiografía, desde el ámbito del periodismo, podemos mostrar trabajos, labores, elementos en la vida cotidiana que demuestran que no hay que solo criticar al poder, sino que hay que mostrar que existen esas opciones y que el poder ha ido eliminándolas. Y bueno, yo creo que es mejor quedarnos aquí, no contar más, para que os quedéis con las ganas y escuchéis la entrevista que, bueno, nosotros vamos a colgar, pero ¿dónde pueden conseguir la gente que os quieran oír? Pues, bueno, lo que ha sido la charla la pondremos también en el enlace en la noticia de la web de La Irola. Uh-huh. Y bueno, y luego que los que tengan el gusto de queréis seguir escuchándonos, pues La Linterna de Diógenes todos los miércoles a las 7:30 y La Revuelta Nómada todos los jueves de 10 a 11:30. Y voy a romper con el romanticismo un poco, y ya que pues puede haber mucha más gente que escuche a través de internet, bueno, pues que eso, que la página de La Irola es sindominio.net/irola, con poner Irola y Ratia en cualquier buscador. Hay buscadores que no son Google. Accederéis a la página web y ahí podréis descargaros y escuchar en streaming cualquiera de los programas y demás, de la radio en general. Vamos, o sea que, pues nada, un saludo. Un fuerte abrazo para los furias de radio. Un saludo furioso. Ahí. Y bueno, para que veáis que soy un reportero comprometido, voy a hacer una pregunta aquí al público asistente, que ha habido público, que lo sepáis. Y bueno, ¿qué te ha parecido la charla, compañero? Pues me ha parecido un poco larga, pero no, muy interesante. ¿Y algo que quieras matizar de alguna...? Pues es un tema en el que podría haber un debate que puede ser muy extenso. Yo creo que se han expuesto varios puntos, pero sobre todo para reflexión y sobre todo para próximos programas o próximos debates que se puedan hacer tanto a nivel personal como a nivel colectivo, en la radio o en asambleas o quien quiera. Pues nada, esperemos que con esto os hayamos picado el gusanillo, y Furia Radio, para entrar en vuestras casas, romperos por dentro y volveros a hacer. Bueno, pues esta era la entrevista que nuestro compañero Iván Terrazas, como reportero de Charachero, hizo a los compañeros de La Irola en este charla-debate que hubo en el Isar Belch. Y ahora tenemos aquí nosotros a un personaje al cual hace ya tiempo que teníamos ganas de entrevistar, y que, bueno, habíamos hablado con él varias veces, pero hasta ahora no lo teníamos, no lo habíamos tenido aquí. Y en este programa que hemos querido dedicar un poco a, bueno, a los años, a aquellos años 80, en los cuales este país, Euskal Herria, sufrió una especie de revolución musical y otras cosas. Bueno, pues él estaba muy presente en ello y nos puede decir muchas cosas, porque además es comunicador de radio. Roberto Mosso, lo tenemos aquí con nosotros. ¿Qué tal, Roberto? ¿Estás por ahí? Hola, muy bien, encantado aquí de estar con vosotros. Bueno, pues nada, un placer estar aquí con nosotros en Furia de Radio, aquí en Airola. Y bueno, pues nada, aquí el compañero Iván Terrazas tenía algunas cosas que comentarte. Vamos a, te va a empezar a preguntar él. Bueno, pues, opa, Roberto. Opa, ¿qué tal? Arrastión. Arrastión. Bueno, pues lo primero, bueno, no hace falta creo que te presentemos, pero eres muy polifacético, escritor, locutor de radio y cantante del mítico grupo Sarama. La primera pregunta que te quiero hacer es que, ¿qué supuso, Roberto, para ti la irrupción del punk en el panorama musical? ¿Qué te aportó? Bueno, pues para mí fue una buenísima noticia, la verdad. Yo lo viví pues muy joven, cuando tenía 17 años, fue el mítico 77, ¿no? Y bueno, pues yo era un crío que sencillamente tenía aficiones, ¿no? Y, ¿móviles? Y bueno, pues la música para mí era una manera de entonces de un poco de escapar del rollo diario del instituto y de la escasez de habilidades para ligar y del maldito fútbol que no me había ido demasiado bien, como a la mayoría por otro lado, ¿no? Y bueno, pues me aficioné a la música y yo entonces estaba mucho con el tema de Zeppelin, de los Rolling, de gente así, ¿no? Pues un poco los grandes dinosaurios de los 70. Y la llegada del punk para mí fue, pues, una gran noticia, ¿no? De repente, pues, una gente que se reía de todo, que se burlaba del poder, que eran capaces de montar un Cristo en televisión que hacían que le hicieran, que le echaran al presentador, ¿no? Que se metían con la sacrosanta reina de Inglaterra y todo aquello. Luego, pues, la primera vez que salí yo de casa, como quien dice, fue a trabajar a Gran Bretaña, un verano y tal, a un campo de frutas, y tuve la ocasión de estar un par de semanas en Londres viendo de cerca la movida, ¿no? Entonces, pues, como quien dice, volví por aquí predicando la verdad, ¿no? Y pues muy emocionado con todo aquello. Luego, pues, estaba el asunto de hazlo tú mismo, ¿no? Que realmente, pues, el punk lo que tenía, entre otras cosas, era esa sensación de cercanía, de realmente de que una banda la podía hacer cualquiera, que con tres acordes podías escupirle al mundo tus verdades, ¿no? Y bueno, pues, volver de aquella experiencia y montar el grupo fue todo uno. Entonces estaba con nosotros Josu, de Escorbuto después, y bueno, al principio pues éramos eso, unas guitarras españolas y unos gritos ahí en el pórtico de la iglesia, y bueno, pues poco a poco la cosa se fue consolidando, ¿no? ¿Coincidisteis en el local con el grupo Escorbuto? También. Primero Josu estaba con nosotros cuando no teníamos ni local, andábamos pues, alquilando a este y a otro, y después, de alguna forma, fue un poco una escisión. Escorbuto surgió, pues eso, de la salida de Josu de Sarama. Se juntó con Juan Mal, que conocía yo también, y en los primeros tiempos estuvimos ensayando juntos en el barrio San Juan, de Santucci. Y luego ellos pues se piraron a cabieces porque se echaron un batería que tenía local. Así suelen ser las cosas, ¿no? Bueno, vosotros, bueno, Escorbuto se convirtió, bueno, claro, después de la muerte de Josu y de Juanma, ¿no? Se convirtieron en una especie de mito, de alguna manera, ¿no? Han sido, en fin, versioneados aquí y allá, sin ser tampoco grandes músicos, bueno, igual que los Sex Pistols, tampoco lo eran, ¿no? Claro. Pero de alguna manera, pues supongo que sería también por su muerte, por lo que sea, ¿no? Bueno, pues sería por eso, claro. Pero, quiero decir, ¿cómo viviste tú, por ejemplo, tú que les conoces tan personalmente, toda esa historia? ¿Qué te parece? Bueno, yo creo que además de la mitificación de la muerte que está ahí, ¿no? Hay muchísimos rockeros muertos que han sufrido ese mismo proceso y tal, digamos. También creo que tenían mucho talento, ¿eh? O sea, digamos que tenían pocos acordes y si quieres unos mensajes pues muy sencillos, pero no sé, supieron hacer con eso, con poco hicieron mucho, o sea, yo creo que tienen unas canciones increíbles, ¿no? Uh-huh. Y muchas además, no son pocas, y podríamos empezar con la lista y no acabamos, ¿no? Historia triste, de soldados, de cerebros destruidos, de esquizofrenia, es muy larga la lista, ya te digo que supieron combinar muy bien lo que tenían para hacer cosas verdaderamente talentosas, diría yo, ¿no? Si se me permite el término. Sí, bueno, es como muchas veces en lo sencillo está, digamos, está lo bueno, sí. Eso es, ¿no? Como claro, pues sí, como los Ramones, que con cuatro acordes, pues fíjate lo que fueron capaces de hacer. Exactamente, y los Pistols y los Clash fue un poco la, pues una de las características más destacables, uh-huh, precisamente esto que estamos hablando, ¿no? Bueno, después lo de la mitificación, pues sí, sí, y yo creo que en algunos aspectos es positiva, o sea, está bien que gente que efectivamente salió del barrio y con poco hicieron mucho y se convirtieron un poco en lo que diría John Lennon, la héroe de la clase obrera, ¿no? Uh-huh. Está muy bien. Uh-huh. Otra cosa que ya no veo también es la mitificación de su recorrido personal, ¿no? O sea, uh-huh, a mí pues, muchas veces, bueno, pues hay gente que me viene como vosotros, en plan, tú conociste a Josu y tal, y a Juanma también, ¿no? Y cuéntanos un poco, y eso pues me parece estupendo. Yo siempre me presto a contarles lo que yo sé, ¿no? Y lo que yo viví. Pero luego también hay gente que, pues bueno, pues desde cartas al director de no sé qué revista o desde no sé qué comentario de prensa malicioso, ¿no? Pues comentan aquello de... Escorbuto fueron unos tíos auténticos y llevaron su realidad y su... forma de vida hasta el final y tal, y en cambio ahí está Roberto, que es un acomodado y no sé qué, bueno, ya sé. Sí, sí. Yo al que opina de esa manera le invitaría a que sigan esa coherencia de lo que ellos tanto admiran, ¿no? Porque si no, no sé qué coño me están hablando. En fin, bueno, nosotros no somos de esa opinión. Dejando hablado malos rollos, yo sí creo que la parte en la cual ellos pues se engancharon del jaco y lo pasaron fatal, y llegó un momento en el que les hubiera gustado dar marcha atrás, pero ya no podían, pues es algo que no se debiera de mitificar, ¿no? Bueno, ahora que hablas del jaco, Roberto, sí que me gustaría ahondar un poquito más en ese tema, que yo creo que se ha hablado mucho y hay mucha, igual, paranoia en ese sentido. Sí. ¿Tú crees que el Estado estuvo detrás de la introducción de grandes cantidades de heroína con el propósito, digamos, de sesgar o acabar con una generación de jóvenes combativos? Yo lo dudo. O sea, igual era porque había una necesidad de, ¿no?, de, ¿cómo se dice?, de probar cosas nuevas, o también, no, vamos, que no hacía falta que lo harían, ¿no? Sí, yo creo que un poco de todo. Yo no se ha podido demostrar, y hay gente que se ha puesto a ello, vamos, un complot como tal, ¿no? Sí. Eso no se ha podido demostrar. Que pudiera haber cierta permisividad, y desde luego que hubiera elementos, como eso sí que se ha demostrado, policiales que estuvieron mirando para otro lado o enriqueciéndose del asunto, que también, ¿no? Como lo que ocurrió con Galindo en Inchaurrondo, eso por supuesto. Pero que la base del asunto estuviera ahí, no sé, o sea, a mí me parece un poco también a veces menos, como minusvalorado a la gente, ¿no? Ajá. O sea, yo tengo que pensar que Josu, que Juanma, o que lo que nos pudimos meter los demás, fue porque éramos idiotas y el Estado nos comió la cabeza y nos sacó de la lucha y nos metió en la droga. Yo creo que la gente, pues, no hay que despreciar su voluntad, ¿no? O sea, la gente, en principio, la gran mayoría, yo creo que lo hizo porque quiso. Efectivamente, era una época en la que habíamos estado con todo prohibido y de repente pues estaba todo a mano, ¿no? Claro. Y eso, desde luego, influyó mucho. No solamente fue la droga, fue, pues no sé cómo decirte, pues el porno, el cine X y la literatura prohibida que había estado hasta entonces, sí, y el cine que no habíamos podido ver, ¿no? Era un poco todo en aluvión. Y yo creo que si tuviera que decir una causa principal sería esa. Hay una cosa también, en toda esta historia del rock llamado, no sé si es bien llamado o mal llamado, rock radical vasco, ¿no? Existía una cierta dicotomía entre los grupos como vosotros, que cantabais en euskara, y los Escorbuto, que lo hacían en castellano, ¿no? ¿Cómo se vivía eso realmente? Quiero decir, bueno, ya sabes que los Escorbuto tienen canciones bastante duras, dedicadas a, bueno, en contra, digamos, de lo que es el independentismo vasco. Bueno, ¿cómo se vivía todo eso? Digo, tú, de alguna manera, que es tan cercano a ellos, ¿cómo crees que eso se podía vivir? Bueno, yo matizaría mucho, ¿eh? Yo nunca afirmaría que Escorbuto tuviera nada en contra del independentismo, bueno, vasco. Yo que les conocía, además, te diría que en absoluto. No, bueno, no exactamente, sí, pero sí, bueno, sí que han sido... Que refieres, ¿no?, a la canción La mierda del País Vasco. Que la mierda del País Vasco, bueno, sí, cantaba... La gente no lo entendió, pero yo creo que el mensaje no era para nada, ¿verdad? No, es el propio Juanma lo decía, en alguna entrevista está por ahí también, ¿no? O sea, ¿qué pasa? Que el niño puede decir, es una mierda este puto Madrid, verdad, y yo no puedo decir a la mierda del País Vasco. Que ni las ratas pueden vivir. Exactamente, ¿qué es esto? ¿No? El territorio de todo es bonito, pues no. No, yo digo lo que pienso porque cada uno vive el País Vasco que vive, ¿no? Igual a alguno le parece que es maravilloso. El País Vasco que vivo es una puta mierda. ¿Qué quieres que te diga? Él lo razonaba así y yo creo que tiene su sentido. Todo el mundo ha... Bueno, todo el mundo no, pero hay muchísima gente que ha manifestado en canciones su amor-odio a lo que vive, ¿no? Yo creo que La mierda del País Vasco es una canción no de odio, sino de amor-odio a lo que le rodea, ¿no? Y si es verdad que tuvieron enganchadas con la izquierda del Chale, pues... Bueno, ellos esperaban que les hubieran apoyado cuando aquello de Madrid, yo hace ya muchos años de eso y me dan hasta pereza recordarlo otra vez, ¿no? Pero creo sinceramente que ni siquiera se enteraron, porque, bueno, Escorbuto tampoco estaban en ese mundo. Yo me imagino que había unas vías de comunicación, ¿no? Para decir, oye, que han detenido a no sé quién y tal. Pues ellos no estaban en esas vías de comunicación tampoco. Pero bueno, ellos que se sintieron un poco abandonados por ese tema y luego lo cantaron al mundo y andaban un poco rebotados y pensaban que no se les llamaba actuaciones porque había un cierto boicot contra ellos. Yo creo que lo llevaron por un lado un poco a la paranoia y por otro lado un poco a casi casi hacerlo bandera, ¿no? Que era un poco como bandera de independientes ellos, ¿no? Independientes ellos de todo el mundo y tal. Y así fue el asunto. Sí, perdona. Ahora que ha comentado el compañero lo del tema del rock radical vasco, parece que en su día creó mucho revuelo y, digamos, tuvo una especie de distanciamiento, ¿no?, entre algunos grupos y otros. ¿Tú, como personalmente, qué opinas del rock radical vasco? ¿Fue una idea? ¿Fue una etiqueta? ¿Fue una maniobra política? Bueno, un poco de todo. Yo creo que, en primer lugar, es verdad que fue una realidad. Yo no digo que la etiqueta corresponda a, pues no sé cómo decirte, que todos los que estábamos ahí funcionábamos con esa etiqueta, ¿no? Yeah. Pero sí es cierto que hubo un movimiento de grupos en los 80 en Euskadi, en Euskal Herria, que correspondían a unas características comunes, ¿no? Pues aunque no practicábamos el mismo estudio musical, sí es verdad que, bueno, pues habíamos surgido en barrios urbanos, la mayoría, estábamos muy influidos por el punk y sus derivados, ¿no? Pues, como podía haber sido en los Clash, que era punk, pero también tenía muchas mezclas de reggae, etcétera, como aquí pudo ser Potato, como pudo ser Cortatu, con el ska, etcétera. Bueno, que estábamos influidos por todo eso, ¿no? Y que teníamos vocación de ser grupos... sin euskaldunes y vascos, ¿no? Y que luego, bueno, pues alguien lo vio con espíritu comercial y le puso una etiqueta y vendió discos, y alguien lo vio con espíritu político y se adscribió a esa etiqueta o la compartió y bueno, pues montó el Marcha Taborroca y todo eso, que fue una cosa muy concreta que duró 2 años y que, pues, si llegan, que creo que no llegó, y que, bueno, que fueron un montón de conciertos a bajo precio, básicamente. ¿Eso trajo divisiones? Pues sí, hubo quien lo vio bien, quien no lo vio del todo bien, quien se sintió marginado, quien lo aplaudió, ¿no? Hubo de todo. Ciertamente, antes de que hubiera eso, ya había habido también divisiones entre los grupos, ¿no? Digamos que hubo una época de luna de miel en la que todos nos llevábamos de maravilla porque éramos todos pobres, digamos, y nos dejábamos los amplis y todos los conciertos eran en un ambiente de camaradería de puta madre. Y antes de que llegara el Marcha de la Borroca o José Mari Blasco con el rock radical vasco, pues ya empezó a haber grupos que se hacían más famosos, que les llevaban a Madrid, que estaban de gira y por tanto no te dejaban poner ya la batería en su atril y no sé qué, en fin, ya empezó a haber... ¿cómo decirlo? Clases, ¿no? Bueno, pues si te parece, Roberto, vamos a poner un tema, vamos a recordar un poco estos tiempos. Muy bien. Y vamos a poner un tema de vuestro, de Sarama. Sí. De Naungi Dabil, que yo creo que... Muy bien. Además es de... Bueno, la música es de Yosu. Pues mira, precisamente entonces, mejor. Vamos con él, de Naungi Dabil, Sarama. Y ahora estamos con Roberto. Y ahora seguimos con él. Yeah. Bueno, pues nos quedamos con la última frase de vuestra canción, la dedicada a Durruti, que es la que más nos gusta, ¿no te agarras? Por supuesto, por supuesto. Y bueno, antes de cambiar un poquito y preguntarte un poco sobre tus diferentes facetas como escritor o locutor de radio, sí que me gustaría un poco ya acabar, en hacer un repaso un poco como contextualizando la historia. Vamos a quedarnos con las cosas buenas o malas. ¿Crees que hay similitudes entre los 80 y este contexto histórico actual, Roberto? Bueno, pues siempre hay, ¿no? Hay similitudes y diferencias. Hay una similitud muy obvia y es que son tiempos de crisis, ¿no? Y tiempos encima de, pues como esta canción tenía ese mensaje un poco de coña de qué bien, joder, ya somos todos modernos, ya podemos despedirnos de todas aquellas broncas de antes, ahora ya nos vamos a poner todos guapos, era un poco una sátira de lo que entonces se nos vendía desde los medios de comunicación, que bueno, pues había además muchos menos, ¿no? Casi todos eran, los importantes eran todos prácticamente gubernamentales. Y bueno, pues esa sátira yo creo que en algunos aspectos se podría también practicar hoy, ¿no? Porque también estamos constantemente oyendo que bueno, que sí, que ya está, que el liberalismo es la solución a todo, que estamos saliendo de la crisis, que... Y bueno, no sé, yo en la vida real no lo veo tan claro, ¿no? Uh-huh. En ese sentido sí diría que hay similitudes, ¿no? Sí que me gustaría un poco hacer una reflexión para la gente joven de hoy en día, también un poco pues aprender de igual de las cosas que se hicieron bien o mal, o sea, hubo cosas buenas de crear espacios autogestionados, ¿cómo lo viviste aquello? Yo creo que eso fue prácticamente lo mejor, ¿no? Porque también es cierto que había mucha más, me da la sensación de que había, incluso en cantidad, había mucho más jóvenes en la calle, ¿no? Pertenecíamos a una generación que las familias habían tenido más hijos, me da la sensación. Hoy quizás no haya tanta capacidad real de mover cosas, pero en la medida en la que pueda haberla, yo creo que es algo digno de tomar nota, ¿no? Que realmente si hay capacidad de moverse, se pueden hacer pues emisoras como la que estamos ahora mismo, se pueden hacer gasteches de barrio, se pueden hacer fanzines, se pueden montar bandas de rock, se puede movilizarse para conseguir locales, ¿no? Yo creo que eso fue lo más positivo quizás de todo aquello, ¿no? Porque además fue de una forma muy espontánea. Luego quizás se pudo organizar un poco más, etcétera, ¿no? Pero originalmente fue muy de abajo arriba, ¿no? Y eso es algo que merece la pena tomar nota, sí. Me imagino, Roberto, que claro, en aquellos tiempos, como músico y tal, ¿no? Estarías, bueno, todo el movimiento de gasteches, de radios libres, que todo eso de aquí en Euskal Herria fue un referente a nivel de todo el Estado español, creo yo. Lo viviríais potentemente, claro, ¿no? Pues sí, sí, claro. Era también, pues, a veces un pequeño quebradero de cabeza, te voy a confesar, para los grupos, ¿no? Porque, dale, tú estabas de acuerdo con esas cosas y estabas dispuesto a tocar, pero ¿cuánto, no? Porque, claro, la mayoría de las veces que se tocaba por no sé qué gasteche o por no sé qué causa justa, pues solía ser por los bocadillos y lleváis el equipo y no sé qué. Y claro, a veces palmabas. Más de una vez te dabas cuenta que, haciendo cuentas, pues habías palmado pasta, se te había roto no sé qué ampli que tenías que arreglar, tal. Generalmente los que alquilaban los equipos no solían ponerse a la altura de los grupos y como ellos no tenían que, pues no sé, dar la imagen ni dar la cara, no solían hacer rebajas en lo que hacían y había pues ciertas tensiones, ¿no? Que quizás la mayoría de la gente no se enteraba de ellas, pero claro, estar en esa dinámica traía a veces, pues en los propios grupos también, había asambleas. Bueno, a ver, nos ha salido Ascapena y los Currelas de la Naval este mes, ¿no? ¿Qué? ¿A quién decimos que sí y a quién no? ¡Cago en la puta! O sea, lo que tenemos que hacer es estar actuando siempre gratis. Bueno, pues también está esta del ayuntamiento, pues en verano era un poco mejor la cosa en ese sentido porque solía hacer ya actuaciones para ayuntamientos y bueno, pues ahí ya podías hacer un poco de caja, ¿no? Pero el resto del año muchas veces te veías en esas dinámicas asamblearias. en el propio grupo, ¿no? Y bueno, pues yo por lo que pude saber, a las demás bandas les pasaba lo mismo, claro. Bueno, y ahora vamos a cambiar un poquito tercio y pasar de tu faceta de cantante a también la de escritor, porque si no me equivoco, en el 2003 publicaste un libro que se llama Flores en la basura, los días del rock radical. ¿Tienes sí, alguna otra obra publicada, Roberto? Sí, bueno, después hice La radio encendida, que era un poco pues con relatos que tenían que ver con el mundo de la radio. Y antes de la de el Flores en la basura hice uno que se llamaba Cuentos y sucedidos vastos, es un poco una parodia de los famosos cuentos y sucedidos vascos, y que eran también relatos un poco así salvajes. Y hace cosa de 2 años hice uno que era de microrelatos que se llamaba Polvo. Uh-huh. Se llamaba Polvo pues porque pretendían ser relatos liofilizados, ¿no? O sea, contar en muy muy pocas palabras historias completas, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y luego aparte de eso tengo un blog que se llama Sarama Times, o Saramatines, como prefieras, y otro que se llama Agarrar en punta. O sea que también eres bloguero, locutor del radio, lo macho, eres muy polifacético. Sí, no siempre estoy tan activo como me gustaría, pero pero sí me gusta estar, sí. Bueno, y también nos gustaría también pues que también presentaras un poquito también, presentas un programa en Radio Euskadi, si no nos equivocamos. Sí, yo tengo un programa dedicado a la música latina que se llama Aquí Macondo. Sí. Que es los sábados a las 11 de la noche, luego se repite a las 5 de la mañana, y luego pues estoy en el equipo de Más que Palabras también. Más que Palabras. Bueno, le hemos dejado a Roberto que haga publicidad aquí en la competencia. Pero bueno, es porque nos cae bien y se lo merece. Es que dicen que en las radios libres no tiene que haber publicidad, Roberto, ¿tú qué opinas? Bueno, a ver. Ya sabes, por el tema de mercantilización, etcétera. Bueno, no sé, es un tema a debatir, ¿no? Sí, sí. Yo creo que... Necesitaríamos otro programa entero, ¿verdad? Sí, necesitaríamos otro programa entero. Hombre, depende. Yo lo que no haría es... hombre, si abres la publicidad a todas las posibles marcas, probablemente sí que condicionen... podrían condicionar la libertad, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, yo creo que, por ejemplo, cierta publicidad de conciertos, de salas, uh-huh, ¿por qué no? Yo creo que serían un servicio también. Y en los 80 y 90 había revistas musicales como Muscaria y El Tubo. Uh-huh. ¿Hoy en día cómo se encuentra lo que es el tema de las revistas musicales? ¿Existe alguna? Bueno, la única que yo podría comparar con esa sería el Mundo Sonoro, ¿no? Mundo Sonoro. Pero claro, no es lo mismo. Ya. No es lo mismo porque es una revista gratuita, ya pues muy indie, muy, muy dedicada a un público, no sé. Muscaria y El Tubo eran casi como fanzines grandes, ¿no? Sí. Hoy en día yo creo que eso está en internet, realmente. Hay un montón de gente que se dedica a hacer cosas parecidas a lo que podría ser Muscaria y El Tubo, pero que lo que hace es colgar esa revista en internet y hay cosas muy interesantes, desde luego. Porque vosotros, por ejemplo, pues cuando grabáis discos, lo hacéis con sellos alternativos como Discos Suicidas, con los que grabasteis algún disco, ¿verdad? Sí, sí. Hoy en día, claro, con la irrupción de las redes y de internet y tal, ¿qué opinas de internet a la hora de difundir? Interesante tema, sí, interesante tema. Yo creo que hay una parte muy positiva, uh-huh, y es la de que es fácil darse a conocer. Te quiero decir que hay toda una red ahí que si te la sabes utilizar con inteligencia, pues te puedes dar a conocer y mucho, ¿eh? Tenemos un ejemplo, aparte ya de que os pueda gustar más o menos su música, pero los del Reno Renardo, por ejemplo, gracias a internet se hicieron conocidos. Con el tema de Nací en los 80, hicieron gracia, la gente empezó a... Bueno, esa canción, si no me equivoco, no tenía grupo, ¿no? Exactamente. Eso es. Exactamente. Eso fue una iniciativa de un tío estaba en otros grupos, estaba en Valhalla y tal. Valhalla, sí. Y bueno, pues hizo eso, como una broma casi. Ajá. Hizo gracia y al final dijo, pues de aquí monto un grupo, porque está claro que esto tiene tirón. Bueno, hay que decir, perdona que te corte un segundo, hay que decir que los Reno Renardo aquí los tenemos pendientes, detrás aquí a Furia de Radio. Nosotros, yo creo que nos reiremos un rato. Sí, lo vamos a ver, pero son difíciles, ¿eh? Te digo por experiencia que son difíciles. Bueno, ya hemos hablado con ellos y parece que están dispuestos. Entonces, bueno, es una cosa todavía no está palabrada, pero bueno. Tira, terrazas. Pues no sé qué más, qué más preguntar, ya. Yo hemos, bueno, espera, perdona, que no te he terminado de contestar. Pues mira, sí, tienes todo el... Ahora exprésate. Sí, digo que bueno, que por un lado es verdad que Internet te da alas para, como las compresas aquellas, ¿no? Para poderte expresar y para poder dar a conocer al mundo tu grupo y sí, colgar las canciones que te dé la gana, sí, e incluso grabar tus propios discos, si quieres, ¿no? Pero claro, lo que hay, lo que se ha hundido definitivamente como un Titanic ha sido la industria discográfica. Entonces, claro, cuando se hunde la industria discográfica, se hunden las grandes, las pequeñas y las medianas, ¿no? Hoy en día, Discos Suicidas no podría existir. Ya. No tiene oxígeno, ¿no? Es que no hay tiendas de discos, por no haber, ¿no? Sí. Y hay otra cosa grave que ha ocurrido, y es que los fondos de catálogo, por ejemplo, las canciones de Zarama, de Escorbuto, de La Polla Records o de Barricada, pues ahora están en iTunes y están en Spotify, uh-huh, y cuando tú te descargas una canción de esas y la compras, si no la pirateas, la compras, que mucha gente las compra, ¿no? Sí. Para evitarse rollos, pues vas, las compras por la poca pasta que cuestan, ¿no? Y te vas haciendo tu disco y no sé qué. Pues esa pasta que antes iba a una tienda que estaba en la esquina y que de alguna forma pues incidía en que aquí habría mercado y aquí habría movida, pues ahora se va muy lejos, se va fuera de aquí. Sí, hombre, igual también también es igual hay un lado positivo a la hora de los autores de poder igual auto, no sé cómo llamarlo, igual autogestionar su obra, en el sentido de que igual lo pueden hacer sin intermediarios. Tampoco sé cómo funciona, pero ¿qué opinas de esto? Sí, sí, al principio ya te digo que esa posibilidad de colgar tus rollos, de hacer un grupo y directamente hacerlo en Internet y tú decirle a la gente que quieres conocer mi grupo, esta es mi dirección, entra y tal, ¿no? Eso está muy bien, eso es una maravilla, vamos, eso no hubiéramos soñado nunca con ello. Uh-huh. Pero claro, el siguiente paso, que sería poder publicar discos y poderlos vender y, bueno, y poder entrar en... Bueno, digamos que el paso de la industria se ha ido a tomar por saco. Sí, sí. Así de claro. Pero bueno, hemos tenido aquí, por ejemplo, ¿no?, con gente, pues, chavales, que uh-huh, sobre todo con el tema del rap, el hip hop y así, ¿no? Sí. Que se necesita muy poco, claro, lo hacen en casa, con prácticamente sampleando cosas y tal, ¿no? Entonces esto nosotros sí lo percibimos como algo positivo, en cierta manera, pero uh-huh, es verdad que lo que dices tú también, que quizás... bueno, el tema de los conciertos y tal, pues al final igual es, bueno, pues no sé, puede ser contraproducente, ¿no? Es algo que, pero bueno, no sé, yo creo que al final Internet en sí mismo es algo, es una herramienta de doble filo, ¿no? Sí, sí, sí, efectivamente. Bueno, el tema de los conciertos yo creo que ha ido a más, ¿no? Sí. Es la sensación, porque claro, la gente ahora como ya no vende discos, pues claro, mucha gente dice, oye, pues hay que hacer conciertos, venga, saco. Yo, ahora mismo hay una oferta de conciertos, sí, no, es desproporcionada, ¿verdad?, incluso a la pasta que pueda tener la gente, me da la sensación, ¿no? Uh-huh. Sí, pero bueno, no sé, esta gente, por ejemplo, que hace hip hop y así, esta gente, muchos no hacen, muchos que nosotros conocemos ni siquiera hacen conciertos, que es decir, distribuyen su música por internet y uh-huh, básicamente por internet, y tienen, algunos tienen mucho éxito, vamos. Sí, hombre, a mí me gusta mucho la Basu. Uh-huh. ¿No, uh-huh, lo habéis tenido por ahí? No, no, no, no. De hecho, no, hay una, ahora que estamos hablando del tema del rap, hay una frase que en una entrevista con, si no me equivoco, con Rosendo, hablando, y decía, dijo una frase que a mí me pareció en su momento extraña. Decía que el hip hop que iba a ser el punk del futuro, y yo no lo entendía, pero igual se refería también a que es un movimiento, digamos, igual un, pues lo que ha dicho mi compañero, ¿no?, que se puede, hazlo tú mismo y tal, que no, sí, necesitas, sí, instrumento, que... ni saber tocar. Algo de eso hay, claro. Sí, que sí. Yo veo que, y no, incluso en los mensajes, ¿no?, y en, uh-huh, en lo de la provocación, sí, yo creo que probablemente el epicentro esté ahí. Sí. De hecho, no sé si incluso no ha conocido mejores tiempos, ¿eh? Quizás, no lo sé, vosotros estáis en ese mundillo quizás más que yo, sí, y igual lo conocéis mejor. Uh-huh. Pero sigue vivo, sigue vivo. Yo ya te digo que el otro día me llegó el disco de la Basu, que es una chavala de Bilbao que, uh-huh, que tiene unos mensajes también súper rotundos y tal. Uh-huh. Están estos de Baracaldo, que cantan en euskera, Aisha y compañía, ¿sabes? Maisha, no sé si conocéis. Sí, sí, sí, sí. Pues, y sí, hay otra chica también en Donosti. Y, bueno, yo creo que en muchos aspectos sí que son los herederos del punk, ¿no? Sí. En la provocación, en las letras así con marcado carácter social y yo te diría que incluso que en la creatividad. Sí. Y bueno, Roberto, ya que estamos hablando contigo, creo, si no me equivoco, en el 2009 os volvisteis a juntar la banda. ¿Habéis hecho giras? ¿Tenéis proyectos? No, ya está. Ya hicimos una gira. Después, cuando terminó la gira, pues como nos había quedado el gusanillo de estirar un poco más la cosa, hicimos algunas actuaciones más. Conseguimos convencerles a estos de las tour que nos habían organizado la gira de alguna forma para que nos llevaran a BBK Live y bueno, pues ahora ya hemos terminado con el asunto. Bueno, Roberto, pues nada, nos complicó la vida. Ha sido un placer tener tenido aquí con nosotros en Furia de Radio, en la Irola. Uh-huh. Y nada, pues que en fin, la verdad es que ha sido un placer, ¿no? Pues el placer ha sido mío. Cuando queráis, ya sabéis dónde me tenéis. Pues muchísimas gracias, ya que tu agenda es apretada, por haber colaborado con nosotros. Bien, algún día ya iré por allí en persona. Hace años, muchos, creo, no sé si estará. Eso está por ahí, por la zona de. Sí, ¿a quién irá? Detrás de Zabalburu, ¿no? ¿Cómo exactamente, se llama? Sí, exactamente. Con el barrio de Irala, sí, señor. Con Luismi, ¿no? No sé si seguirá por allí. Con Josemi, perdón. Pues no sabemos. Josemi, creo que no está. Bueno. Pero bueno, aquí en todo caso, cuando quieras, te abrimos las puertas de la radio. Si queréis veniros de Sarama a hacer un directo, un acústico en directo, aquí estáis invitados. Venga, tío, pues toma nota. Venga, cuidarse, Roberto. Mundo seguí. Venga, vale, Berlín. Agur. Bueno, pues esta ha sido la entrevista que hemos hecho a Roberto, que ha estado interesante. Hemos hablado de los viejos tiempos. Bueno, ¿no? Y tú que eres más mayor que yo, porque yo soy un poco sí, un zagalillo. Furia es viejo. Y bueno, ¿tú con qué te quedas de los 80? No, bueno, yo los viví, para mí fue la hostia, porque Roberto tenía 17 años, tenía 15. Uh-huh. Vamos a decir, en el año, bueno, no sé, no me acuerdo. En los 80. En 84. Y en fin, los viví, que para mí fue una gloria. Y bueno, vamos a despedir el programa, que ya nos están dando aquí, apresurando desde la cabina. Tenemos nuestro compañero que nos acuchille. Y vamos a poner un temazo para despedir este programa. ¿Qué tema? Para Bellum, una canción de amor, como lo podía ser de otra manera. Otro pedazo de grupo para Bellum, como me gustaba para Bellum. Una canción de amor. Nada, nos despedimos con ellos. Sí, nos despedimos, terrazas. Hasta la próxima, Furiadictos y Furiadictas. Esto ha sido todo por hoy en Furia de Radio. Aquí os dejamos con los Parabellum, canción de amor. Hasta la semana que viene, aquí esperamos que estéis todos vosotros y vosotras. Ya sabéis que Furia del Radio está para entrar en vuestras casas, romperos por dentro y volveros a hacer. Esto es Furia de Radio.